mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Empieza la Radio Rebelde. Bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya. Les saludamos desde cabina Leo, Fabi, Juaco y Génesis. Y hoy vamos a acompañarle a usted que nos sintoniza para que tejamos resistencias en esta hora de programa. Recuerden que también pueden estar atentas y atentos a nuestro Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y mándenos también sus propuestas, saludos al 8305-3777 para que usted también pueda ser parte de este espacio. El 11 de junio, el presidente Luis Guillermo Solís firmó la Ley de Bienestar Animal. Esto significa que ahora se viene mucho trabajo para la sociedad costarricense en términos de conciencia y prevención. Más adelante tendremos una nota de Fernando García sobre este tema. También tendremos información sobre otra movilización que se realizó en Osa, en la zona sur, para seguir exigiendo un alto a la expansión piñera que está amenazando el patrimonio natural y arqueológico del país. En nuestra sección Desde las Comunidades conoceremos una iniciativa comunitaria para recuperar el parque de la urbanización Monte del Aguacate, en la Cocaleca de Palmares. También tendremos una entrevista a Tania Álvarez de la Fundación Quemé sobre el programa Alajuelita Visual, y las compañeras de la sala nos cuentan sobre el trabajo que realizan para exigir derechos para las trabajadoras sexuales. Pero primero vamos con algunas noticias cabulleras de Costa Rica y el mundo. Antonio Álvarez de Santi, candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional, participó el martes 13 de junio en una reunión con la Cámara de Radio y Televisión Canartel. Ahí discutieron sobre el apagón analógico de la televisión en Costa Rica. El cambio de la televisión analógica a la digital está programado para el 15 de diciembre, a pesar de que no existe una ley actualizada que regule el espectro radioeléctrico. Con la televisión digital existirían 38 frecuencias con un máximo de 152 canales de televisión abierta. Por eso, este cambio tecnológico ha desatado muchas preguntas sobre quién debería administrar los nuevos canales. En su reunión con Canartel, De Santi se comprometió a respetar los supuestos derechos adquiridos de las empresas concesionarias actuales. Esto significa que las 10 empresas comerciales y religiosas que hoy acaparan los canales de televisión en nuestro país se quedarán con 108 de esos 152 canales de televisión que van a estar disponibles. De Santi aseguró que la democracia en Costa Rica siempre ha respetado la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación, y por eso apoya a las empresas privadas que hoy acaparan las frecuencias. Nosotros tenemos nuestras dudas. ¿Será cierto que en Costa Rica existe una democracia real en el acceso a los medios de comunicación? El martes 13 de junio, la Fiscalía ordenó la detención del alcalde de Nicoya, Marco Jiménez Muñoz. ¿Adivinen de cuál partido político es Marco Jiménez? Fácil, ¿verdad? Nada más y nada menos que de Liberación Nacional. Al alcalde lo investigan por supuestos delitos de nombramiento irregular, abuso de autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Pero además, para ponerle la cereza al pastel, el Ministerio Público confirmó que Marcos Jiménez es además sospechoso de cometer 2 abusos sexuales contra una funcionaria de la municipalidad. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Santa Cruz solicita medidas cautelares contra el alcalde, la suspensión del cargo, no acercarse a la municipalidad, no amenazar ni comunicarse con testigos ni ofendidos, y que se detenga un supuesto pago de 35 millones de colones que se pretendía hacer a un empleado. Al parecer, al menos otras 4 personas de la alcaldía también serán investigadas. Pero qué bonito.